Baja, Julieta, Julieta, baja. Vamos a jugar a las barajas. Si te asomas esta noche, me vas a hacer muy feliz. Asómate, dulce Julieta, permítete ese desliz. ¿De en serio está ahí abajo? ¡Ay, Romeo, yo me asomo, yo me asomo! Para medir la distancia, para saber qué persigo, para ver lo que me falta, para notar el vacío, para llenarme de nada, para ver al enemigo, para mirar su mirada. Somo para saber, para tocar el peligro, para ahuyentar la rutina, para pasar el testigo, para que el aburrimiento no venga a dormir conmigo, para inventar la pasión, para asomarme contigo. Somos cada mañana para tener tu latido, para sentir que estoy vivo, para perder el sentido y descifrar. Asomo más todavía. Buenas tardes, noches. No hace tanto frío, recién venimos de la calle, Capilla del Monte está bastante llena, se ve que empezó la temporada invernal de las vacaciones de invierno. Acá Diego Ugalde, quien les habla en el micrófono, y Daniel Salvatore en micrófono y controles, en este jueves 18 de julio del 2024, programa 772. Y estamos, ya te digo, estamos en una radio, muchas voces, en la 98.1 para Capilla del Monte y alrededores, para todo el universo, www.unaradio.org.ar, el WhatsApp y teléfono de la radio, 3548-570-333, vamos los martes y jueves de 19 a 21 horas, en directo. Y en diferido, miércoles y viernes a las 6 de la tarde, Radio Municipal de San Esteban, en la 88.7. Y los domingos, de 15 a 17 horas, cadena Onda del Plata, 103.9 FM, Buenos Aires, Madrid, cadena OndaDelPlata.com, la radio que está en todas partes. Y bueno, y nosotros intentamos estar en todas partes y que les guste la música, los comentarios que hacemos. Y vamos a saludar al señor Salvatore, buenas tardes, noches. Diego, buenas tardes a todos, a todas, acá desde la cocina de una radio muchas voces, porque acá donde estoy yo está el control de todo. Muy bien, y acá vos tenés el control de todo. Acá, nada más. Acá. En otros lados, bueno, ahí veremos. Sí, se debate. Bueno, entonces hoy es un día especial. Porque como vimos, está lleno de gente, qué suerte para los comerciantes, que se llenen los lugares, los bares, los restaurantes, las casas que venden recuerdos y que venden aceite y aceitunas y salames y queso, todo eso, todos los productos regionales. Y bueno, tiene que cambiar un poquito esto. Bueno, ojalá que cambie el clima en Argentina y que la gente pueda vivir mejor, que de eso se trata. Pero bueno, por ahora yo dudo que las cosas cambien, y según los pronósticos que uno ve en la televisión, que no se sabe si son ciertos o no, está cayendo la producción de todo, de autos, de leche, la gente no compra, parece que la gente no tiene plata, pero bueno, hay gente que sí tiene plata y puede viajar, por suerte. Pero hay otro que no puede ni siquiera comer y no puede pagar un alquiler y está en la calle con el frío que hace. Entonces deberíamos tener una Argentina mucho, pero mucho más equilibrada y justa. Y los que tenemos la posibilidad de tener un poquitito más que los otros deberíamos ayudar y ser muy solidarios en este tiempo con la gente que no tiene absolutamente nada y darle la posibilidad de que puedan vivir y salir adelante. Bueno, vamos con unas canciones que a mí me encantan, a Silvina Garré cantando en portugués. Primero, Eu sei que vou te amar y Força Estranha, dos canciones que a mí me encantan en unas versiones lindísimas. Vamos a escuchar. Vou te amar por toda a minha vida, vou te amar em cada despedida, vou te amar desesperadamente. Eu sei que vou te amar e cada verso meu será pra ti. Que vou te amar por toda a minha vida. Eu sei que vou chorar a cada ausência tua, vou chorar, mas cada volta tua de apagar o que essa ausência tua me causou. Eu sei que vou sofrer a eterna desventura de viver e viver ao lado teu por toda a minha vida. Cada volta tua de apagar o que essa ausência tua me causou. Eu sei que vou sofrer a eterna desventura de viver a espera de viver ao lado teu por toda a minha vida. Por isso é que eu canto los brancos, una fronte do artista. O tempo não para e tanto, ele nunca envelhece. Aquele que conhece o jogo, o fogo das coisas que são. O sol é o tempo, a estrada é o pé e é o chão. Coisa mais certa de todas as coisas, não vale um caminho sob o sol. E o sol sobre a estrada, é o sol sobre a estrada, é o sol. Por isso uma força me leva a cantar. Por isso a força estranha. Nos acompañan en mi asomo Forrajería Uritorco, Cafetería y Heladería Oishi, Librería Nahual, Pollería Locos por el Pollo, Frutería y Verdulería Los Gallegos, Alfajores Achalay, Veterinaria Ongamira, Antarcarana Posada Holística, Limpieza y Perfumería Centro. ¿Conocés la Asociación de Una? Es una ONG capillense, nacida en 2006, que se ocupa de la protección de nuestro ambiente. Tema más que importante aquí, ya que nuestro territorio es pequeño, escarpado, muy frágil y muy codiciado por los intereses desarrolladores inmobiliarios. Habitamos en una cuenca cerrada, con escasa recarga pluvial anual, lo que significa que tenemos que cuidar el consumo de agua. Todo ser humano contamina el planeta. En nuestro caso, exige disminuir al máximo la generación de residuos. Por todo esto, es importante que exista De Una. Próximamente compartiremos con ustedes noticias sobre nuestras actividades a través del programa radial amigo Me Asomo. Y esta noche nos estamos asomando con la gente de Una. Buenas noches, Emilce Quiñones. Buenas noches, María de Imundo, que las conozco a las dos. María, ¿sí? A ver, María. Bueno, a ver si se está escuchando. Tenemos un problema con los micrófonos desde hace ya un tiempo. Así que vamos a usar este micrófono, se lo van a ir pasando, sí, así como buenas compañeras. Ahí está. Bueno, ¿quién empieza de las dos? María. Bueno, María, que ya es más conocida porque hace años viene luchando, y la verdad que ver el ejemplo de ella me animó a mí a meterme y trabajar en De Una, para que la asociación pueda seguir adelante, que es la única asociación de que cuida el medio ambiente, y yo las he visto trabajando como locas, vamos a decir. Pero bueno, siempre se las ve trabajando a todas, a Emilce, a ella y a muchas mujeres más, y hay menos hombres, porque en el planeta hay menos hombres. Ahí está. Así que bueno, tenés que hablar en el bien ahí. Es la época del activismo femenino, me parece. Muy bien. Sobre todo en el tema ambiental o social, las mujeres creo que somos un poquito más sensibles, a lo mejor también personas que tenemos un poco más de tiempo para atender estas cosas. Y por sobre todo, le cuento a todos los amigos de Me Asomo, hay mucho amor en nuestro trabajo. Uh-huh. Amor a la asociación, que realmente la vivimos de adentro, la cuidamos, la queremos. Ya ahora después voy a contar un poco las vicisitudes que hemos pasado recientemente, pero también al ambiente, tanto a las plantas, a los animales, a la tierra, al agua. Creo que es algo que está floreciendo. Lo que yo veo es también amor a Capilla del Monte, porque no todo el mundo que vive en Capilla del Monte le tiene amor a la ciudad. Se nota. Sí, la verdad que la queremos mucho. Imagínate que hemos dejado nuestro lugar para elegir ¿no? Entonces hay realmente muchas ganas de ayudar, de acompañar, de impulsar cambios o mejoras y demás. Así que desde esa óptica es que estamos trabajando dentro de la asociación. Y bueno, Emilce, que acá me acompaña, es en este momento la presidenta de la asociación de UNA. Vamos, presidenta. Felicitaciones, Emilce. Bueno, nuevamente estoy en este rol, pero es un rol compartido con toda la gente que se sumó a esta nueva comisión, y por suerte han ingresado jóvenes. No me mires a mí, por favor. Como Aymara, Leo, el tesorero y bueno, estamos en ese sentido muy contentos porque... por esta cuestión de crisis, de los grupos y demás, tuvimos que reflotar esta asociación que parecía que, bueno, iba a desaparecer. Entonces, ahí al llamado de María, bueno, respondí, y creo que hoy más que nunca es necesario tener una asociación civil en nuestra comunidad que esté atento a todo lo que está pasando con el ambiente. Es la única, ¿no es cierto? Esta acá sí. Así es que, bueno, también por todos estos años que ha venido trabajando mucha gente, no solo nosotras, sino otros vecinos, vecinas, que quieren y han querido mucho a Capilla del Monte. Así es que, bueno, estamos nuevamente en actividad y esperamos que se asocien, que quien le interese participar, que se comunique y que enseguida le daremos los días en que nos reunimos, les vamos a dar toda la información. Bueno, ¿qué significa de una? Para que aquellos que no saben, ahora lo sepan. Es una sigla que significa desarrollo humano en la naturaleza. Es una asociación. ¿Y básicamente civil. De qué se ocupa la asociación? Se ocupa justamente de los temas que preocupa a la comunidad, que es el tema de la basura, del manejo, ¿no? Del manejo correcto de todo lo que es la basura en nuestro lugar, también el cuidado del agua, el cuidado de nuestro río, el cuidado en sí del ambiente, ¿no? Todo lo que... ¿Los animales entran también en de una? Claro que sí, sí. De hecho, bueno, tenemos socias como Graciela De Nicolo, que está trabajando hace bastante por el cuidado de los animales que a veces dejan abandonados. Así es que desde ese lado también, no solo... ¿Por qué se te ocurre que en los gobiernos municipales que hemos visto desde hace ya tiempo, a ninguno le interesa tanto este tema y no se han solucionado las cosas y parece que no les importa? Porque nosotros con Daniel, que estamos hace 12 o 13 años, está todo igual, o sea, y a veces peor, porque vas caminando por las vías del tren y ves cualquier cantidad de basura. Pasas por ese caminito que se llama Camino de la Muerte, que está abajo en el en la canchita del Tala, donde está el Museo del Cómic, y es un basural. ¿Cómo puede ser que la municipalidad no se dé cuenta de lo que está pasando ahí? No hay controles, obviamente, si no estaría de otra forma. Claro, yo creo que tenemos que tomar conciencia y trabajar en conjunto, ¿no? Tanto el municipio como los vecinos, cada uno con sus residuos, con y también el turismo, la gente que viene de afuera, bueno, tener más información de hacia dónde tiene que dejar o llevar sus residuos, y cuidar entre todo esto, porque no es lo mismo hace 30 años o 20 años Capilla del Monte que lo que es ahora en cuestión de habitantes. Entonces, al no haber una planificación territorial, eso hace que, bueno, que muchas cosas se desborden, no solo la basura, sino el agua, que cuando llegamos en verano también tenemos esas dificultades. Tenemos que estar conscientes, me parece, no esperar a que llegue el momento, sino trabajar en conjunto y desde siempre. Yo creo que el municipio debería guiar también a los capillenses y turistas, por lo menos con alguna cartelería que diga: no prenda fuego, no tire basura, no deje sueltos animal. Pero si no hay ningún cartel, la gente se olvida de esas cosas. Mucha gente vive en las ciudades y no sabe cuáles son los problemas que hay. Entonces debería haber cartelería, debería haber algún supervisor que te diga: esto no se puede hacer, pero no hay. Entonces uno piensa: ¿realmente le interesa al municipio que haya basura? Porque si no, digamos, vengan a ver la basura de Capilla del Monte, ¿no? Es agradable. Sí, hoy tenemos la problemática de este basural a cielo abierto, que todavía, bueno, está en nuestro territorio y que, bueno, tantos problemas ha traído con los incendios. Así es, tenemos que ser muy cuidadosos con el tema de nuestras podas, con el tema de, bueno, de cómo poder separar en origen, ¿no?, la basura. Y yo creo que son momentos donde en todos lados, ¿no?, en las grandes ciudades, está esta problemática. Por eso creo que tenemos que justamente trabajar no solo las organizaciones como esta asociación, sino también los centros vecinales, como dar información, educación, concientización, juntamente con el municipio, claro. Le hago una pregunta a las dos, porque uno va a la cumbre, uno va a la falda. Ay, últimamente me agarra hipo, no sé si será porque me pongo nervioso. Bueno, uno va a la cumbre, a la falda, a los cocos, a San Marcos Sierras, y uno ve que en esos lugares no hay basura, hay mucho menos perros, hay otra concientización. Y se me ocurre que los municipios deben tratar qué hacen esas ciudades que no hace Capilla del Monte. A ver si alguien me puede explicar, porque acá es tan sucio todo y todo está tan desarreglado. Igual, digamos, las calles de acá, podríamos decir, vengan a Capilla del Monte, es la luna en la tierra por los cráteres que hay. A ver, María. Yo coincido contigo en que las últimas administraciones no han tomado al tema ambiental como prioritario, no le han dedicado atención, presupuesto, capacitación, tanto interna de los propios inspectores, de los propios funcionarios, como capacitación y difusión para crear conciencia en la ciudadanía. Es muy poco lo que se ha hecho, no ha sido demasiado efectivo. Ahora estamos con un plan GIRSU que hace 3 meses se anunció con bombos y platillos. No sabemos cómo está funcionando. En realidad, estamos viendo como vecinos que no está funcionando demasiado bien. Pero queremos saber cuáles son los logros, cuáles siguen siendo los objetivos, si se va a poder cumplir el objetivo que tenían de realmente trabajar para cerrar el basural. En este momento hay muchos temas candentes y del momento. Estamos en época de poda. El basural está lleno de poda. nadie sabe muy bien qué va a pasar con eso. No sabemos. ¿Y el peligro que significa? El peligro que significa. No hay demasiado control del lugar a donde va la gente a depositar la poda, porque no es la municipalidad la que deposita, sino los particulares. En fin, no sabemos nada porque se comunica poco. Pero coincido que lamentablemente el tema ambiental está como... en un segundo plano, ¿no? Claro. No les interesa. No, y además piensan que, oh, que son ambientalistas y que no queremos que se haga nada. No es así. No es así. Queremos que se hagan cosas. Yo cuando veo estos temas, siempre pienso que no están capacitados en este tema los que tendrían y que cobran un sueldo, que son secretarios, bla, bla, bla. Entonces, viendo, por ejemplo, con las dos asociaciones de perros y de gatos que se ocupan, ellos no se ocupan, pero hay dos asociaciones. ¿Por qué no les dan más pelota? Incluso ahora, que está de una otra vez con fuerza, ellos no se ocupan. ¿Por qué no trabajan con de una o reciben la información que de una puede brindarles? Sí, sí. Hay un poco de recelo, quizás. Y como realmente los funcionarios no tienen una bajada política de decir, ocúpense bien de este tema, entonces... están entre la espada y la pared. Hay que comprender un poco esa situación. Vamos a preguntarle a la flamante presidenta que diga las primeras palabras, primero para los socios y después para los que van a ser socios, porque el otro día, en el programa pasado, vino una señora, hizo una denuncia que Daniel después lo solucionó de alguna forma porque llamó a Córdoba y, bueno, y dijo, yo me quiero afiliar a De Una y quiero participar. O sea, ¿qué tiene que hacer la gente como para, bueno, los socios, volver a darse cuenta que De Una está existiendo y los que están afuera y no saben que existe De Una, venir y unirse? Las cuotas son muy, muy bajas y lo que se necesita es gente que tenga ganas de trabajar, como en todos lados. Sí, se pueden comunicar al 3548-503184, que es mi WhatsApp, y ahí yo les voy a informar qué es lo que... Vamos a repetir despacito y esperando que la gente vaya a buscar la virome y el papel o agarre el celular y lo anote. ¿Cómo es el número? Despacio. 3548-503184. Y se comunican con Emilce Quiñones, que es la presidenta de De Una. Así es. ¿No? Sí. ¿Y qué expectativas tenés? ¿Cuál es el objetivo en una primera instancia? Bueno, en esta primera instancia es poder justamente junto con los socios, las socias, poder seguir trabajando al servicio de la comunidad, porque esto es todo ad honorem, es un trabajo realmente de entrega, de servicio y de, como dijo María, amor por nuestro territorio, nuestro lugar. Ajá. Así es que también nos encantaría que muchos jóvenes se acerquen, porque también es el futuro de ellos. El lugar, el cuidado del agua, el cuidado de la tierra, bueno, es para ellos, ¿no? Para dejarles un lugar lo menos contaminado posible. Me acuerdo una vez hablando con una persona, me decía, no, a mí no me importa nada, total, yo me voy a ir de este mundo y qué sé yo, así que sea cualquier cosa. Y otra persona le dijo, pero no te olvides que puedes reencarnar y vas a venir a un mundo que esté hecho pelota. Sí. Así que debemos cuidar el planeta. Bueno, vamos con una sola canción para dejarlas descansar. Vamos con Conociendo Rusia. ¿Cómo se llama la canción? Que me tengo que poner los anteojos. A ver, Chocarnos contra la pared. Y es lo que no tenemos que hacer. Y volvemos. Ahora ya es tarde y nos veo caer. Sabemos muy bien que esto va a doler. Sin paracaídas, no hay nada que hacer. No hay nada que nos pueda detener. Me voy lejos, donde nadie me ve. Ya estoy. Quiero volver, yo quiero

Viernes 9 de agosto, show en vivo y más Gan Reggae en Valpisa Capilla del Monte. Anticipadas al 3548-437151 y en Valpisa. Viernes 9 de agosto, show en vivo y más Gan Reggae en Valpisa Capilla del Monte. Seguimos en Me Asomo, en este intrigante mundo de la radio. Y seguimos en Me Asomo, en este intrigante plan que tiene De Una para poder preservar al ambiente. Así que estamos con la flamante presidenta electa Emilce Quiñones. Bueno, vamos a contarles qué fue lo que pasó, que hubo una reunión, se eligieron autoridades, ¿cómo está eso? Estamos nuevamente con esta comisión y María, que es una de las que ya venía. El alma mater. Sí, sí. Así es que con Laura, con Aymara, con Leo, con vos y bueno, si me olvido alguno, María, me decís. Laura, sí, sí. Nélida. Y Natalia. Así es que estamos muy agradecidos por también por ellas que han puesto la firma y sé que vamos a contar con ellas. Y bueno, nuevamente invitarlos para que no solo asociarse, sino cualquier cuestión que vean de nuestra comunidad, que se puedan acercar. Nosotros nos reunimos en la calle Cabral cada 15 días y bueno, también hacemos las reuniones una vez al mes con los socios. Así es que estamos, digamos, para escuchar a nuestras vecinas, vecinos y poder ser interlocutores con el municipio. Bueno, y también pueden llamar si quieren hacer alguna información o una denuncia, nos pueden llamar acá a la radio, el programa, a Me Asomo, y es otra vía de comunicación más. Así es, también por si quieren averiguar cómo asociarse, también Diego, si podés tomar notas, te agradeceríamos muchísimo. ¿Sí? Muy bien, eso seguro. Bueno, yo les agradezco que hayan venido acá. María, ¿querés agregar algo? Bueno, yo les agradezco mucho a ustedes, a Diego, a Daniel. Siempre tienen abiertas las puertas para la Asociación de Una y necesitamos realmente difundir la existencia de Una. Tenemos las puertas abiertas realmente para que los vecinos, como decía Emilce, se acerquen, siempre previo un contacto, ¿no es cierto?, a través de este programa o a través de los teléfonos de Emilce, que si los interesados en la audiencia quieren tomar nota, volvemos a repetir. Emilce es 3548-50-3184 y mi teléfono, el de María, es 11-56-59-0529. Desde ya, a todos los que estén interesados en el ambiente, nuestro agradecimiento, nuestro compromiso de trabajar juntos. Así que en nuestra propia preservación también. Tal cual. Así es. Hay que cuidar Gaia y bueno, ojalá que Capilla sea un lugar donde la gente pueda respirar un aire puro, donde puedan los niños jugar en el parque, cuidar nuestros ríos. Así es que bueno, ese es el futuro que vemos, que queremos ver. Gracias, Diego. Bueno, muchísimas gracias y nosotros somos honrados que hayan venido para acá. Bueno, ya les saco una foto y nosotros nos vamos con nuestra música. Gracias. Muchas veces te irá muy mal. Muchas veces querrás gritar, muchas veces querrás correr, muchas veces querrás llorar, pero nunca dejes de soñar. Es el aire que siempre nos queda, para respirar, para respirar. Muchas veces querrás dejar el camino que echaste a andar. Tantas veces te confundirás, tantas veces te golpearás, pero nunca dejes de soñar. Es el sitio por donde la muerte no se anima a andar, no se anima a andar. Tantas calles caminarás, tantas noches te emborracharás. Tendrás amores que no amarás, tendrás miedo, fumarás de más, pero nunca dejes de soñar. Es el sitio por donde la muerte no se anima a andar, no se anima a andar. Tantas veces te equivocarás, tantas veces darás de más. Buscarás otras y no encontrarás, perderás al elegir y al cambiar. Pero nunca dejes de soñar, es el sitio por donde la muerte no se anima a andar, no se anima a andar. Soñar, nunca dejes de soñar, nunca dejes de soñar, nunca dejes de soñar, pero nunca dejes de soñar, que es el sitio por donde la muerte no se anima a andar, oh, no se anima a andar. No se anima a andar. Us.

exquisitas brochettes, tiernas milanesas, sorprendentes hamburguesas de pollo con morrón, pollo con verdeo y pollo con albahaca. Y muchísimas cosas más. Locos por el Pollo, atendido por su dueño. Garantía en sabor, calidad y frescura. En Pueyrredón 574. A media cuadra del Banco Nación. Pedidos al 11 65 88 3323. Locos por el Pollo, acércate. ¡Oh yeah! Y escuchábamos a Gabriel Ogando, Nunca dejes de soñar, y Verónica Condomí, Samba de mi esperanza. Y ahora vamos a escuchar al señor Leo Cosmos, que desde Rosario nos manda su reflexión del firmamento. Vamos a ver qué nos dice. Bueno, hola Dani, hola Diego, buenos días, buenas tardes, buenas noches a la audiencia allá en Córdoba, que seguramente estarán un poco más congelados que acá. Soy Leo de Rosario y continuamos con la cadena de astronomía, con la columna, perdón. Aunque sí, en cierta forma es una cadena porque vamos conectando temas de a poco. Seguimos con la columna de astronomía, en este caso ya que estamos en invierno, ya que sabemos que la Tierra está inclinada en invierno y que está más lejos del Sol, bueno, tenemos la predisposición a tener estas temperaturas, ¿no? Aunque en mi parecer yo creo que debe ser uno de los inviernos más fríos de los últimos años, porque no lo hemos pasado tan mal las otras veces. Esta vez hay bastante más frío de lo normal, me parece. A tal punto que, bueno, se dieron noticias de animales congelados, pobres, entre otras cosas. Pero qué importancia que tiene la temperatura, ¿no?, para la vida, ya que estábamos hablando de eso, porque nosotros en la Tierra estamos en una distancia ideal con respecto al Sol, nuestra estrella, ya que sabemos que el Sol tiene una temperatura de 6.000 grados sobre la superficie. Sobre la superficie, porque si nos metemos más dentro, sí pudiéramos, cosa que no, porque nos cocinaríamos al instante, pero bueno, dentro del Sol hay millones y millones de grados. Dependiendo también del color de estrella, que eso será tema para otra ocasión. Pero en este caso, bueno, gracias a la temperatura del Sol, la Tierra está justo a la distancia de ricitos de oro, le dicen. El cuento de los osos que un oso tiene la sopa fría, el otro tiene la sopa muy caliente, y después está el del medio que tiene la sopa tibia, digamos, ideal. Bueno, ahí estaríamos nosotros en esa zona, en lo que es el sistema solar, en la zona habitable. Y gracias a eso, bueno, se dio toda la vida en la Tierra. Es fascinante, ¿no? Como un simple hecho físico se dio toda esta magia de la biología, de la vida, de todo lo fascinante que es la Tierra y sus bellezas, ¿no? Y en este caso vamos a hacer un recorrido en el sistema solar, ya que aprovechamos, ya que estamos en ese pueblo que se llama sistema solar, donde ahí el comandante es el Sol, y podemos recorrer varios planetas, por ejemplo Mercurio, que son los planetas interiores. No sé si nos acordamos de la primaria, los planetas interiores son los planetas que están del lado interno del sistema solar, o sea, antes del asteroide, antes de la cadena de asteroides, que ese cinturón de asteroides muy famoso que nos separa, entre comillas, de cierta forma, de los planetas como Júpiter, Saturno. Así que ahí tenemos los tres principales planetas, que son Mercurio, Venus y nosotros, que son también planetas rocosos, porque eso se debe a que la superficie es sólida, o sea, podemos pisar ahí. Está bien que no nos conviene, porque ahora vamos a ver por qué. Ya que, bueno, tenemos a Mercurio, que es el planeta que iniciamos, ¿no?, lo que es el sistema solar, y que tiene una temperatura, miren lo loco que es esto, una temperatura de 173 grados, bajo cero, en la noche encima, y de día, o sea, la cara que le da el Sol, hay una temperatura de 420 grados centígrados, una locura la diferencia, ¿no?, la diferencia en la cara iluminada y la diferencia en la cara oscura, ¿no? Una diferencia abismal, también que no tiene atmósfera y otras características que hacen que tenga esa amplitud térmica tan extrema, ¿no? Después tenemos a Venus, y miren esta curiosidad, ¿no? Porque Venus está más alejado del Sol, pero en lo que es la temperatura lo supera Mercurio, en lo que es la temperatura. Ya que la cara iluminada tendría, más que nada si es de día, tendría una temperatura de 430 grados, o sea, más que Mercurio. ¿Y cómo es eso? Porque uno se pregunta, por lógica, que Mercurio está mucho más cerca del Sol, porque Venus, que está un poco más lejos, solamente el Sol, sino también de Mercurio, tiene mayor temperatura. Bueno, eso se debe a lo que es el efecto invernadero. Ya que el efecto invernadero, como acá lo conocemos, y muchos ejemplos en ciencias naturales, que es un invernadero con el vidrio, todo tapado, que absorbía el calor, bueno, lo mismo ocurre con ese planeta. Es un planeta que lo invade el metano, lo invaden gases muy tóxicos, muy que atrapan el calor, entonces el planeta es como una bola de fuego, básicamente. Por eso Venus es el planeta con mayor temperatura del sistema solar, porque el efecto invernadero hace que los rayos infrarrojos del Sol lo absorba más y, bueno, refleje casi toda la luz. Lo que llamamos albedo. Albedo es la capacidad de reflexión de la luz. Y Venus tiene una capacidad de reflexión de casi el 100%, el 90%, 90 y pico por ahí, ¿no? Disculpen la poca precisión. Que de hecho, si tienen curiosidad, ya que nos podemos... No me creí mucho del tema, pero hay una música de Vangelis, que creo que era albedo 33, que es el albedo que tiene la Tierra, ¿no? La capacidad de reflexión que tiene la Tierra de la luz del Sol. Pero no me creo ir mucho para allá, es solamente un dato curioso. Y bueno, y seguimos con la lista. Y bueno, estamos la Tierra, estamos nosotros, que tenemos una temperatura ideal. Y después, bueno, sigue el gigante Júpiter. Antes podemos ir a Marte. Yo quería dejarlo para otro día, Marte, porque tiene tantas cosas para hablar Marte. Pero bueno, Marte no, no, antes de ir a Júpiter, Marte tiene una temperatura de menos 65 grados en lo que es la noche y demás. Y de día, más o menos, cuando es verano, 20 grados, por eso es más o menos habitable. Y yo lo quería dejar para otra ocasión porque tiene para hablar muchísimo Marte, no solamente en la cultura, en las películas y demás, sino también en la ciencia. Que lo podemos dejar para otra ocasión, hay muchísimo para hablar, muchísimo. Después tenemos a Júpiter, el gigante gaseoso, el planeta más grande del sistema solar, que bueno, ya a partir de los gaseosos ya no hay superficie sólida que pisar. Tiene una temperatura de menos 110 grados centígrados, una locura. Una locura. Menos 110 grados centígrados, imagínense la pesadilla de ser estar en ese planeta. Encima que es gigante, porque la Tierra apenita sería... No sé cómo hacer una imagen para compararlo, pero sería... Imagínense una puerta normal, una puerta de casa, de calle, lo que sea. Ese sería Júpiter y ya la Tierra sería básicamente una pelotita al lado de la puerta. Una pelotita de fútbol sería la Tierra, al lado de una puerta de 2 metros quizás. Es una locura, es un planeta enorme, es un planeta enorme. Y muchos le dicen a Júpiter la estrella fallida, porque es tan grande que dice que no llegó a ser estrella. Una estrella fallida porque es muy grande, tiene mucho material, hidrógeno y otros elementos, pero no llegó mucho a ser más, quedó ahí. Por eso es tan grande ese planeta. Y tiene una temperatura mal, ¿no? Demasiado. Ya después, obviamente, el cinturón de asteroides y demás, las temperaturas son extremas, van bajando demasiado. Así que ese es el planeta Júpiter. Y seguimos, bueno, con mi planeta favorito, que es Saturno, que tiene la temperatura ya de menos 146 grados aproximadamente. Bajo cero es una locura. Y también, con Saturno tenemos muchísimo para hablar, ya que no solamente son los anillos, sino también un montón de curiosidades. Pero imagínense la temperatura, podemos ir también a Urano y Neptuno, que aproximan casi los 200 grados bajo cero. Una locura. Una locura. Así que menos mal que estamos viendo la Tierra, porque si no, en esos planetas que encima no hay superficie sólida para pisar, que es todo gas y aire, encima te congelas, así que menos mal. Agradecemos estar en este planeta tan bello, que hay que cuidarlo, que hay que siempre amarlo y sobre todo valorar que estamos acá, porque si no, no sé dónde estaríamos. Así que nada, muchas gracias, espero que les haya gustado esta columna y ya volveremos con más temas como temperatura, curiosidad de cada planeta y el cielo en general. La astronomía tiene temas casi infinitos para hablar, así que un gusto estar de nuevo con ustedes. Agradezco que les haya gustado esto, ojalá les haya gustado. Y bueno, un saludo enorme para Dani y Diego. Cuídense y abríguense, por favor. Un saludo enorme. Comienza nuestro espacio publicitario. Por favor, quédate escuchándolo y elegí a quienes eligen apoyarnos. ¿Ya conoces el paraíso? En La Cumbre, la Fundación Manuel Mujica Lainez te espera para que conozcas la Casa de Manucho, un rincón soñado lleno de recuerdos y vivencias del escritor. en estas vacaciones de invierno vení a recorrerla. Descubrí el fascinante mundo de Manuel Mujica Lines. Te esperamos de lunes a domingo de 11 a 18 horas. Visitas guiadas cada hora. Casa Museo Mujica Lines. Cruz Chica, La Cumbre. En San Esteban, BTI, mecánica de motos. Taller mecánico y de electricidad de la vieja escuela. Servicio de carburación, transmisión, suspensión. Somos especialistas en electricidad y en todo tipo de motos. Presupuestamos sin cargo. WhatsApp al 3548 61 51 56. El Face, BTI Mecánica de Motos, y el Instagram, BTI-Mecánica de Motos. Estamos en Leopoldo Lugones, entre Avenida Grierson y Sarmiento. Barrio El Cruce, San Esteban. BTI, Mecánica de Motos. BG Distribuciones, ventas mayoristas y minoristas. Tenemos precios exclusivos para comercios, hotelería y gastronomía. Pedinos lista de precios al 351-6372-999. 351-6372-999. O acercate a nuestro local en Ruta 38 y Salta, frente a Estación Uritorco. Fiambres, quesos, lácteos, pastas frescas, panes lactales, insumos para gastronomía, todo para los desayunos. BG Distribuciones, ventas mayoristas y minoristas. La Minga Multiespacio presenta Augusto Ayala, Pamela Padilla. Concierto Amor de Tango, gira nacional. El jueves 18 de julio a las 20:30. En La Minga, Multiespacio, Ruta 38, kilómetro 92.5, Charbonnier. Espectáculo al sobreconsciente. Reservas al 3548-401-936. 3548-401-936. Augusto Ayala y Pamela Padilla, en La Minga, Multiespacio, Charbonnier. Espacio Viaraba, música, talleres, poesía, niñeces. Los sueños de la comunidad tienen lugar en Espacio Viaraba. Una sala, mucha cultura. Encuentro de la Amistad. Te invitamos a encontrarnos el sábado 20 a las 10:30 en San Esteban, en Antarcarana, desde El Soy, que es cada uno al somos que tejemos en unidad, trayéndonos y convidando a los seres que nutren nuestra existencia, los vínculos, la amistad, la fraternidad, la hermandad, hijos, hijas, madre, padre, amores, compañeros, compañeras, y la lista sigue en un espacio cuidado para que meditemos alrededor de la cámara taquiónica, biodancemos unidos en amistad, conectemos con la mirada sistémica de las constelaciones familiares y que también podamos sumar la potencia de del chamanismo con taquiones. Trae tu mate y para compartir un almuerzo a la canasta. Podrás elegir y tomar sesiones de media hora en consultorios de las terapias que el centro ofrece para que experimentes y o regales esa experiencia. Además, sortearemos 33 premios, finalizando con yoga de la voz y cantos devocionales de celebración. Te esperamos para compartir, celebrar y nutrir la amistad. Podés adquirir tu entrada y tu número al 03548-582575 o al @antarcaranaposadaholística. Fin de espacio publicitario. Estamos de vuelta. Nos seguimos asomando por la 98.1. Una radio, muchas voces. Y acuérdense que la próxima feria en San Esteban es el día 21 de julio al mediodía. No se la pueden perder. Bueno, y vamos con un segmento de una música que a mí me encanta. Se llaman The Carpenters, dos hermanos en ese momento que hacían unas canciones increíbles. Y vamos a escuchar I Need to Be in Love, Masquerade, Only Yesterday, Close to You. Espero que les encante, es un momento para sentarse y escuchar estas voces, estas melodías, los acordes que son increíbles, los coros, y después volvemos. Así que momento de gozar de la música. lonely game we play, looking for the right words to say, searching but not finding, understanding anyway. We're lost in this masquerade, both afraid to say we're just too far away from being close together from the start. All I had until you came. day. Agradecemos a nuestros auspiciantes que en estos momentos tan difíciles de la vida, de la economía, nos acompañan. Frutería y verdulería Los Gallegos, la verdulería del pueblo. La mejor calidad y atención, la mejor respuesta a tus necesidades. Envíos a domicilio sin cargo. Pedidos al 3548-400694. Bartolomé Jaimes, 671 Ruta 38, Capilla del Monte. Muchas gracias por elegirnos. Agroveterinaria Ongamira. Todo para tu mascota. Farmacia y clínica médica de grandes y pequeños animales. Cirugía completa, alimento balanceado, vacunas para todas las especies, herraduras y fardos de alfalfa. Aceptamos débito y transferencia. Médica veterinaria Mercedes Bugallo. Agroveterinaria Ongamira. Avenida Pueyrredón, 244, justo frente al Rosedal. Capilla del Monte. Alfajores Achalay, desde 1945 una larga tradición. Cuatro generaciones custodian su calidad y su historia. Alfajores, chocolatería y ahora línea natural. Achalay Alfajores, de Argentina los mejores. Diagonal Buenos Aires, 153 en la techada Capilla del Monte. Pedidos al 03548-488-136. Alfajores Achalay, mejores no hay. ¿Cómo me transporta esta música de los 70, de los 80, de estos grupos, The Carpenters, los Bee Gees, los Osmond Brothers, Michael Jackson? Bueno, todos esos a mí me encantan. Realmente no va a haber músicos y cantantes como esa de esa época. Y mismo también acá en Argentina, todo lo que ocurrió en los 70, 80 y 90. ¡Qué increíble! Menos mal que está todo grabado. Bueno, vamos a ir cerrando acá. Ustedes se quedan acá en una radio muchas voces. A las 9 en punto empieza el programa de el señor Sergio Cuello de Poetas, Músicos y Locos a las clavadas 9. Y vamos nosotros con, hoy es jueves de poesía, vamos con Betty, con el relato de Alfredo Bracaccini, con la botella de Martín Bermúdez, vamos a escuchar a Luis Alberto Spinetta, Ya no mires atrás, y nosotros los dejamos en esta compañía de nuestra radio en este programa, y esperen hasta las 9. Bueno, Diego, se termina el día de hoy, jueves. Esperamos que hayamos sido una buena compañía. Nos volvemos a encontrar este próximo martes, como todos los martes y jueves, de 19 a 21 horas, en vivo y en diferido. Ugalde, ¿estás despierto? En diferido no, pero pensé que lo ibas a decir vos. Por Radio Municipal San Esteban, los miércoles y viernes, y Cadena Onda del Plata. Los domingos. Los domingos a las 3 de la tarde. Así que los dejamos con un poquitito más de Me Asomo y se quedan acá hasta las 9. Nosotros nos vamos ahora porque tengo que correr a tomar el ómnibus. Bueno, buenas noches a buenas todos. Buenas noches a todos. Buenas noches, Diego. Buenas noches, Dani. Buenas noches a toda la hermosa audiencia de Me Asomo. Hoy, jueves de poesía. ¿Nos asomamos? Este próximo sábado es el Día de la Amistad. Un día más. Se ha escrito mucho sobre la amistad. Me siento muy identificada con la poesía de Alberto Cortés y la comparto con todos y todas en el largo camino de las transformaciones que abonamos día a día. A mis amigos les adeudo la ternura y las palabras de aliento y el abrazo, el compartir con todos ellos la factura que nos presenta la vida paso a paso. A mis amigos les adeudo la paciencia de tolerarme las espinas más agudas, los arrebatos de humor, la negligencia, las vanidades, los temores y las dudas. Un barco frágil de papel parece a veces la amistad, pero jamás puede con él la más violenta tempestad, porque ese barco de papel tiene aferrado a su timón por capitán y timonel un corazón. A mis amigos les adeudo algún enfado que perturbara sin querer nuestra armonía. Sabemos todos que no puede ser pecado el discutir alguna vez por tonterías. A mis amigos legaré cuando me muera mi devoción en un acorde de guitarra, entre los versos olvidados de un poema, mi pobre alma, incorregible de cigarra. Un barco frágil de papel parece a veces la amistad, pero jamás puede con él la más violenta tempestad, porque ese barco de papel tiene aferrado a su timón por capitán y timonel un corazón. Amigo mío, si esta copla como el viento, a donde quieras escucharla, te reclama, serás plural, porque lo exige el sentimiento cuando se lleva a los amigos en el alma. Buenas noches, amigos. Feliz fin de semana para todos. Dicen que existe un país al sur del mundo, atado a la cola del barrilete americano. Si no existiera el amor, habría que inventarlo para lavar tanto dolor que el odio provoca a diario. A la verdadera justicia tendríamos que reinstalarla. Ahora que está prostituida y entregada a los magnates, la educación es esencial para crecer como pueblo, y en lugar de la Biblia, en las iglesias, el Martín Fierro. Desratizar a la política y sus runflas miserables, y a la prensa tendenciosa, mandarlos de viaje a Marte. Construir nuevos muros para ejecutar a los traidores y máquinas de comida para alimentar a los comedores. Que vuelva el respeto a todos los hogares y que a cada jubilado le solucionen sus pesares. Que en la esquina de cada villa los milagros se regalen y a los médicos y enfermeras se los cuide como a nadie. A los tranzas de la droga los convertiría en bomberos para que todos los incendios los apaguen con sus cuerpos. A los pedófilos, sin dudarlo, le metería bala. Y los de los derechos humanos que sigan peleando su batalla. A los que llevan uniforme les regalaría un helado para que se besen en la boca y caminen de costado. Habría que inventar también un sistema de gobierno que fuera justo con todos y el que no, al infierno. También deberíamos hacer un mea culpa colectivo, donde cada uno se hiciera cargo de algún error cometido, porque es hora de dejar de culpar al vecino, porque si nos va como el culo, no es casual, ni es el destino. Con tu andar chaplinesco de guerrero de sumo y la picardía eterna de tus ojitos vencidos, envuelto en una larga frazada de angustias, sintiéndote tan solo como perro perdido. En tu quilombo cotidiano de garabatos y papeles, escribiendo de a poco pedazos de vida, Bruno, tus hijos, el yerno y las minas, tu mítica vieja y tu hermana escondida. Horacio Martínez, mi querido amigo, mi inolvidable hermano que me regaló la vida, con tu humor socarrón de inteligencia rea, que ahora madura, ya juega en primera. Y la tristeza, esa puta tristeza que a veces era amargura, golpeándote la puerta, alargando tu espera. Entonces un día cualquiera, te cansaste de todo y de tanta pelea, decidiste que ya era hora de hacer la valija, mandaste todo a la mierda y te fuiste de gira. Espacio vacío que no lo puede llenar la llegada de otro amigo. Cuando un amigo se va, queda un tizón encendido que no se puede apagar ni con las aguas de un río. Cuando un amigo se va, una estrella se ha perdido, la que ilumina el lugar donde hay un niño dormido. Cuando un amigo se va, se detiene el empieza a revelar el duende manso del vino. Cuando un amigo se va galopando su destino, empieza el alma a vibrar porque se llena de frío. Un amigo se va, queda un terreno baldío que quiere el tiempo llenar con las piedras del hastío. Cuando un amigo se va, se queda un árbol caído que ya no vuelve a brotar porque el viento lo ha vencido. Cuando un amigo se va, queda un espacio vacío que no lo puede llenar la llegada de otro amigo. Hola, soy Martín Bermúdez y esto es Una Botella en el Mar. Notarán ustedes que periódicamente hago menciones acerca del mercado aerocomercial, acerca de la aviación, precisamente en la República Argentina, foco que pongo no de casualidad, sino porque es un mercado que conozco desde hace muchísimos años, puntualmente unos 40 años. Ya en la época, en el gobierno de Menem, había habido un intento de privatizaciones que se basaba un poco filosóficamente en algo que había ocurrido anteriormente, que fue en el gobierno de Raúl Alfonsín, cuando Rodolfo Terraño quiso hacer una especie de fusión entre Aerolíneas Argentinas y la empresa SAS, la empresa escandinava SAS, que en ese momento era tenida como una de las empresas más eficientes del mundo, si se quiere. Luego, en la época de Menem, vino la época de las privatizaciones. Y en las privatizaciones ocurrió lo que vimos. Vino Iberia, empezó toda una serie de dislates en los cuales el principal objetivo de la empresa Iberia fue el vaciamiento de Aerolíneas Argentinas. No solamente el tema de adueñarse del mercado, crear una empresa subsidiaria, quedarse con Aerolíneas, con Austral, y crear una empresa subsidiaria, InterAustral, que luego tuvo un fatal y lamentable accidente en el cual se desprendió una puerta de un avión caza, que eran unos aviones pequeños, de pequeño porte, que utilizaban para algunas rutas no demasiado, con poca demanda, digamos, y en ese accidente se desprendió una puerta del avión caza y lamentablemente ocurrió el fallecimiento de la tripulante de cabina Lilian Almada. Estamos hablando de una vida que se pierde en un momento en que, lamentablemente, estaba produciéndose bajo la falaz idea de que el liberalismo mejora todo, el descuartizamiento de la aviación comercial en la Argentina. Luego vino el gobierno de la Rúa, Aerolínea siempre en crisis. Patricia Bullrich tuvo un papel fundamental en forzar y aumentar la crisis de Aerolíneas Argentinas. Aerolíneas terminó perdida, destruida, hasta que se hace cargo nuevamente otro grupo español, que es el grupo Marsans, que recibe un crédito de 500 millones de euros del gobierno español, puntualmente de la SEPI, que es el organismo español que organiza y administra todas las participaciones industriales del gobierno, o sea, todas las empresas donde el gobierno español tiene acciones. Está esta SEPI, que es Sociedad Española de Participaciones Industriales, y que pone funcionarios. Los funcionarios de la SEPI que vinieron a la Argentina previo a la llegada de Marsans daban vergüenza, daban realmente vergüenza, vinieron a afanar. Después vino Marsans, lamentablemente el grupo Marsans también vino a afanar. Se llevaron aviones de Aerolíneas Argentinas a volar en España, y así siguieron corroborando que esta liberalización de los mercados no estaría dando mucho resultado. Después ocurrió que Antonio Mata, como LAN en ese momento, la empresa chilena, había empezado a volar en Argentina, quiso devolverles el favor y formó una empresa en Chile que se llamaba Aerolíneas del Sur, para competirles en terreno propio. La empresa no prosperó, pusieron un tarado a administrarla, un tarado soberbio que se creía que las había todas, y la empresa no funcionó, terminaron cerrando la empresa en Chile. Es indispensable hacer toda esta historia, porque ahora en un futuro más cercano, en la época de Mauricio Macri, empezaron con la cantinela de los cielos abiertos. Y en esa cantinela de los cielos abiertos ocurrió algo que ya quedó en evidencia. LAN, que ya estaba operando bajo el nombre LATAM en la Argentina, con esta apertura de cielos que hizo Mauricio Macri por interpósita persona con Guillermito Dietrich, LAN se termina fundiendo, o LATAM se termina fundiendo. Se termina fundiendo en varios cientos de millones de dólares. Se va de la Argentina. Mientras tanto, había ciertos periodistas que siempre operaban en contra de Aerolíneas Argentinas y a favor del tema de los cielos abiertos. Un papel protagónico en esto lo tiene un periodista de La Nación que se llama Diego Cabot. Es el famoso que también inventó la causa de las fotocopias. Un tipo que no tiene escrúpulos directamente, porque cada artículo que escribe, vamos a salirnos de cualquier cosa que uno pueda no entender, pero en lo que a aviación concierne, cada artículo que escribe está lleno de falacias, está lleno de mentiras. Es una cosa atroz. Al punto tal que no tuvo vergüenza en un momento de publicar un listado bastante extenso de ejecutivos de Aerolíneas Argentinas que según él eran de la Cámpora, diciendo que cobraban sueldos millonarios. En principio los puso en la mira de cualquiera que leyera el diario. Ustedes imagínense que mañana sale alguien, suponiendo que ustedes tuviesen la fortuna de cobrar un sueldo interesante o muy elevado en base a una Argentina que siempre ha tenido pobreza, y la gente sabe cuánto ustedes cobran. Es atroz. Bueno, Diego Cabot puso que cobraban sueldos millonarios un montón de ejecutivos de aerolíneas, puso los nombres. Eran falsos, me consta, porque yo sí me tomo el trabajo de averiguar. Diego Cabot, omnipresente en cada operación que se ha hecho con los cielos en Argentina. La política de cielos abiertos de Guillo Dietrich fracasó a punto tal de que la empresa Norwegian terminó yéndose y quedaron como actores de las low cost Flybondi y Smart. Harto ya de explicar el tema de que las empresas de low cost, las empresas de bajo costo, son empresas que en general ingresan en los mercados haciendo dumping, o sea, trabajan precios muy bajos para fundir a la competencia y una vez que eliminan a la competencia, levantan los precios a los valores que ellos quieren. Ya han hecho presiones sobre algunos gobiernos provinciales, pidiéndoles exenciones impositivas, pidiéndole ventajas que incluso superan a las que se supone que tiene Aerolíneas Argentinas. O sea, viene un empresario privado de cualquier lugar del mundo, hace una inversión, pónganlo con muchísimas comillas la palabra inversión, empieza a volar en Argentina y empieza a pedir subsidios. ¿Cuál sería la diferencia con los subsidios, si lo quieren llamar así, que recibe Aerolíneas Argentinas? Que ese dinero que puedan ganar se va todo afuera. Requeriría una enciclopedia explicar cuáles son las maniobras fraudulentas de las empresas low cost y por qué les interesa tenerlas volando, pero ya tuvimos una prueba con lo que pasa todos los días con Flybondi. Flybondi es una empresa de muy baja confiabilidad operativa. Voy a hablar de la seguridad operacional porque hablar de la seguridad operacional es meterle miedo a la gente y no es el punto. Pero sí tiene muy baja confiabilidad operativa y han tenido un montón de incidentes, de problemas, de vuelos que han salido en algunos casos publicados y en otros casos han sido deliberadamente ocultados por aquellos apóstoles de los cielos abiertos. Hoy nos encontramos que, poquitos días atrás, puntualmente el 10 de julio, se firmó un decreto de desregulación absoluta del mercado aerocomercial en Argentina. Se intervino la ANAC, la Administración Nacional de Aviación Civil, porque en la última auditoría que hicieron los organismos internacionales, fundamentalmente la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos, que es uno de los organismos rectores en el mundo, encontraron que la Argentina tenía un 40% de cumplimiento de los estándares de seguridad. Cosa que a mí me llama poderosamente la atención, porque en otro artículo, escrito también por Diego Cabot, dice que la ANAC era una caja de la Cámpora y que en realidad la culpa de que las cosas estén así son de la Cámpora. Miren, vamos a hacer una cosa, vamos a separarlo y poner las cosas más o menos ordenadas. La Administración Nacional de Aviación Civil se formó a partir de una idea absolutamente correcta, que es que no tiene por qué la Fuerza Aérea manejar, gobernar, administrar, planificar el espacio aéreo de la aviación civil, de la aviación comercial. Fue formada por ex pilotos de aerolíneas argentinas, algunos ex pilotos de Fuerza Aérea, de una manera muy meticulosa, y llegaron a alcanzar estándares de recalificación de niveles de seguridad que nos ponían a la altura de cualquier país del mundo. Esa administración de la ANAC, que fue absolutamente virtuosa, fue la época que estaba Alejandro Granados como administrador, el director nacional de seguridad operacional era un ex comandante de aerolíneas, Mario Mazzolo, y la verdad que la ANAC funcionaba muy bien. Pero claro, después vino Mauricio Macri, pusieron al frente de la ANAC un pelele, pero un pelele absoluto, que no tenía la categoría, el PINE, la experiencia, no reunía los requisitos como para ser administrador. Sin embargo, lo pusieron, rearmaron todo, echaron gente, tiraron por la borda todo el esfuerzo que había hecho en su momento el gobierno nacional. Casualmente fue el gobierno nacional de Cristina Fernández de Kirchner, como para poner a la ANAC en condiciones. Esto que estoy haciendo es contarles cómo estaban las cosas, porque sale Diego Cabot en un artículo a decir que era una cueva de la Cámpora, que se afanaban todo y que por culpa de ellos nosotros tenemos baja la seguridad operacional. Es necesario destacar que durante el gobierno de Alberto Fernández estuvo al frente de la ANAC una licenciada, Paola Tamburelli, cuya gestión no fue muy brillante, que digamos. Hay que ser riguroso con las cosas que uno dice. Le faltaban inspectores, ella decía que le faltaban inspectores por falta de presupuesto. Esto ocurrió durante el gobierno de Alberto Fernández. No voy a ponerme ahora a hacer el gobierno de Alberto Fernández, pero salvo el manejo de la pandemia, hay otras cuestiones de gestión que no podríamos hablar. Hasta acá suena largo, ¿no? Bueno, vamos a lo concreto. Hace unos días se firma el decreto de desregulación y ya empiezan a aparecer, por ejemplo, apareció una empresita aérea formada por tres o cuatro pibes de 21 años, que no sé si tienen licencia de piloto privado. Un piloto privado se recibe con 40 horas de vuelo, ¿sí? Después para llegar a tener licencia de piloto comercial hay que volar muchísimos cientos de horas. Pero bueno, declaran un capital de 500.000 pesos que no alcanza, no sé, los que han tenido la suerte de volar, si han visto los carritos de la comida. Bueno, el capital social que declara esa sociedad que se llama Humming o Humming no alcanza para comprar un carrito de comida. Pero aparecen un montón de jugadores, sí, incluso estos pibes son parientes de alguien o de algunos funcionarios del PRO. Yo les decía, acá hay un plan que empieza hace un año y pico con el tema de la lucha antigranizo en Mendoza, tratando de vender las mallas antigranizo de la empresa de la senadora Carolina Lozada, evento ya denunciado y que yo he denunciado en un podcast, pero ahora resulta que acaban de abrir el cielo a cualquiera. Cualquiera puede venir a operar. Entonces, como cualquiera puede venir a operar en cualquier condición, ¿qué es lo que hacen? Le dan el tiro de gracia a la aviación argentina. Porque la empresa Sky, que es una empresa chilena, pide permiso para empezar a operar en la Argentina con aviones de matrícula chilena y personal chileno, o sea, no van a contratar personal en la Argentina. Volar, cabotaje, es, entre otras cosas, afianzar soberanía. La empresa es chilena. Si quieren, les hago un mapa, un dibujito, traigan un pizarrón y les explico lo que significa a uno de los países con los que mantenemos una constante hipótesis de conflicto y que tiene pretensiones territoriales sobre la Argentina, permitirle manejar los cielos de Argentina. Pero esto es así. Sky tiene 30 aviones Neo de una antigüedad promedio de menos de 3 años, 2.7 años. Son aviones muy modernos. Pretende volar cabotaje en la Argentina, una empresa chilena. Y esto no se trata de chauvinismo, un nacionalismo absurdo, no. Se trata de pensar si Estados Unidos permitiría que una empresa china vaya a hacer vuelos de cabotaje en su propio territorio. Hay cuestiones estratégicas que tienen que ver con la integración nacional a partir de la soberanía aérea, y esta es una. Pero también tener en cuenta, y tener en cuenta muy seriamente, que el hecho de que permitamos esta hipótesis es un tema gravísimo. Les dije, ya ocurrió con LAN. No es su patria, no es su territorio, no les interesa otra cosa que venir a ganar dinero. Y como en el gobierno no entienden nada, no solamente nos gestionan, sino no entienden nada que no sea favorecer negocios para amigos. Y en el negocio de la aviación En general los amigos son todos unos piratas, porque es un negocio en el que hay demasiados piratas. En este negocio de la aviación sale, por ejemplo, Federico Sturzenegger a decir que habría que poner vuelos a Campo de Piedra Pómez, una localidad que dicen que es hermosa, yo no la conozco, a la que es muy difícil el acceso, hay que acceder por tierra. Lo dice alegremente, y yo quiero cerrar con esto. Campo de Piedra Pómez, para poder llegar a Campo de Piedra Pómez habría que hacer un aeropuerto, desarrollar una ruta, mandar aviones. ¿Quién financia todo eso? ¿O piensan que construir un aeropuerto es construir un chalecito de tres ambientes? Construir un aeropuerto es muy caro, y fíjense ellos que hacen loas constantemente de la iniciativa privada. Vayan a convencer a algún empresario privado que invierta semejante cantidad de dinero para hacer una estación aérea, para llegar a Campo de Piedra Pómez, y que se aguante el costo financiero durante muchos años hasta que se pueda desarrollar la ruta aérea. Ruta aérea que, por otro lado, las empresas pueden desarrollar a pérdida durante muchos años. Y los dos ejemplos más claros son Ushuaia y Calafate. Ushuaia llevó años de desarrollo y Calafate requirió una inversión muy elevada que si no hubiera aportado el Estado Nacional no se hubiera desarrollado. Claro, ahora es muy fácil, te tomas un avión, llegas a Calafate, un aeropuerto bárbaro, el destino turístico tiene hoteles de elevadísima categoría, pero para eso primero invirtió el Estado Nacional. ¿Y por qué cierro con esta idea? Porque Aerolíneas Argentinas, lo que dicen que son subsidios, lo que es en realidad es auxilio financiero. Auxilio financiero que Aerolíneas recibe y devuelve al Tesoro Nacional en forma de impuestos, desarrollando rutas, haciendo que la gente llegue a lugares que no llegaría a nadie si no le bancaran una subvención. Las empresas aéreas de bajo coste, las empresas aéreas como Sky, no van a volar destinos a pérdida. Y para volarlos van a pedir subsidios. Para darle subsidios a una empresa, yo en lugar de dárselo a una empresa chilena, prefiero dárselos a una argentina. Así están las cosas, queridos amigos. Van a haber un montón de novedades en el mercado aerocomercial en este momento, que son todas negativas. Y les pido, por favor, para cierre, que entiendan la lucha de los sindicatos aeronáuticos, que están defendiendo un colectivo laboral que en principio y solamente en Aerolíneas Argentinas representa 12.000 personas. Y quiero aclarar que Aerolíneas Argentinas tiene la cantidad de empleados por avión que es el estándar en el mundo. De hecho, tiene menos empleados por avión que Lufthansa, antes de que salga a decir alguno una de esas mentiras que ha instalado incluso Diego Cabot, diciendo que había demasiados empleados en Aerolíneas Argentinas por avión, que era el doble que el estándar internacional. No. Aerolíneas Argentinas tiene 143 empleados por avión, lo cual es inferior a la media de Lufthansa, que supongo que Cabot no podrá ir a discutir a Lufthansa, ¿no? Cuidado con las noticias que vienen, porque lo que nos estamos rifando ahora es soberanía, pero también nos estamos rifando seguridad, ¿eh? Yo hablé el otro día del avión de Chapecoense. La falta de controles, la laxitud, el dejar operar a cualquiera, hace que la cosa se empiece a complicar. Y cuando uno está a 10.000 metros de altura, quisiera al menos poder relajarse y mirar una película y no estar pensando si este avión no será el que le tocó en suerte cumplir con un destino espantoso que tiene que ver con la atrocidad que está cometiendo este gobierno con los cielos argentinos, particularmente con las empresas argentinas y en especial con Aerolíneas Argentinas. Soy Martín Bermúdez y esto fue Una Botella en el Mar. Si querés escuchar todos mis podcasts, todas las botellas que hay flotando en el mar hasta este momento, tenés que entrar en Spotify, que es una aplicación gratuita, y en Spotify buscar Una Botella en el Mar por Martín Bermúdez. Ahí vas a encontrar todas mis botellas. Podés seguirme en Spotify y estar notificado cada vez que hago una publicación. Es una aplicación sencilla de bajar y absolutamente gratuita. Muchas gracias. Ya años atrás. Lo que sueñas y no dices tal vez será canción. Cuando cruces la barrera donde cayó la luz, es tan temprano y te apuren las horas, nena. Ya no temas a la distancia que te aparta, te aleja de tus sueños otra vez. Pues yo no mires atrás, no mires atrás, nena. Lo que sueñas y no dices tal vez será canción, canción. Cuando cruces la barrera donde cayó la luz, la luz. Es muy temprano y ya te aburren las horas. Ya no te vas a la distancia que te aporta, distancia que te atrás. Pues yo no mires atrás. Yo no mires atrás. Yo no mires atrás. Nos acompaña en el Me Asomo Forjería Uritorco en Hipólito Yrigoyen 122, Cafetería y Heladería Oishi en la entrada de la Galería Luz de Sol frente a Plaza San Martín, Librería Nahual en la Techada, El Templo, Pollería Locos por el Pollo, Pueyrredón al 500, Frutería y Verdulería Los Gallegos en Bartolomé Jaime 671, Ruta 38 a metros del semáforo. Alfajores Achalay, en La Techada, mejores no hay. Veterinaria Ongamira, enfrente al Rosedal. Antarcalana, Posada Holística, contacto 3548-582575. Limpieza y Perfumería Centro, en sus dos sucursales, Hipólito Yrigoyen 143, de Anfunes 555. Estás escuchando LRT 908, una radio muchas voces, transmitiendo por la FM 98.1 MHz, con estudios ubicados en Yrigoyen 136, Capilla del Monte, Córdoba. Bueno, Daniel, todas las cosas buenas se terminan, como dicen. Colorín colorado, este Me Asomo de hoy se ha acabado. Los esperamos por una radio muchas voces. Somos de precipicio para medir la distancia, para saber qué persigo, para ver lo que me falta, para notar el vacío, para llenarme de nada, para ver al enemigo, para mirar su mirada. Para saber, para tocar el pecho.